Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, como les había comentado al principio del programa, ¿qué es la mediación? Este mecanismo que tiene aproximadamente 10 años en México, que se ha venido ocupando, y es una forma alternativa de arreglar las diferencias que tienen las personas. Se les dice injusticiables cuando van ante un juez a exigir justicia. Cada uno piensa que tiene la razón y que el otro le está cometiendo un agravio. ¿Cómo hacer para no irnos a un juicio tedioso, costoso, contratar un abogado, tener que ir a tribunales, darle seguimiento y que hay veces que en el mejor de los casos dura un año, otros 4, 5, 10 años y se lleva una eternidad? Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, esto se pretende que en materia de juicios, de dirimir las controversias entre las partes, bueno, sea mucho más ágil. Pero contemplado también en la legislación mexicana está la mediación. El día de hoy nos acompaña el mediador privado número 59. Él es el licenciado Alberto Rodolfo Sánchez Carreón. Alberto, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es un mediador? Platícanos un poco cuál es la historia y de dónde viene la mediación. Mira, comienzo por decirte que la mediación es un procedimiento mediante el cual las personas involucradas en un conflicto de cualquier naturaleza se dan la oportunidad de dialogar, platicar de manera honesta, sin ninguna presión de ninguna naturaleza, y de resolver su problema de una manera más eficaz que yéndose a un conflicto de carácter legal. ¿Ahí qué se buscaría? ¿Que las dos partes queden de acuerdo, conformes con una probable solución? Te comento lo siguiente. Este es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y está reconocido por la ley. Que está reconocido en la ley. Y te voy a mencionar que hay 4 mecanismos alternativos de solución de conflictos conocidos en la sociedad, que son la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación. En este sentido, se dice que hay mecanismos alternativos de solución de conflictos que son heterocompositivos, porque la decisión de la solución del asunto se deja a la voz de un tercero, el cual determina cómo se resuelve el asunto, sin interesar si alguien quedó o no satisfecho, y finalmente lo resuelve de esa manera. En cambio, la mediación tiene la característica de ser un mecanismo autocompositivo. Es decir, las partes, a través del diálogo, con la guía y la facilitación por parte de un mediador, van a buscar la solución a través de acuerdos que los pueden llevar a un convenio. Y esto le da la característica de ser autocompositivo, es decir, la solución sale de sus propios acuerdos. Y eso le da también, a su vez, una eficacia de que dentro de los acuerdos y el convenio que logren, difícilmente se deja de cumplir. Fíjate qué grande es esto, porque en materia judicial tenemos una enorme controversia los abogados a lo largo de los años, de que nos llevamos juicios que son altamente dilatados en tiempo y muy costosos y muy desgastantes emocionalmente para las partes, y obtienes una sentencia un día, a lo mejor de un ganador de una parte, y ahora ejecútala. Y obviamente, pues, es una complicación muy grande tener otro sufrimiento. Un sufrimiento mayor, ¿no? Ahora, ¿en qué materias son en las que se puede dar la mediación? ¿En materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, en la penal? ¿En cuáles materias están ustedes intermediando? Mira, para empezar, tenemos que decir que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, la mediación, está mencionado en la Constitución en sus artículos 17 y 18. Surge a través de la implementación del sistema penal acusatorio, que trae 8 o 9 años de preparación, y en consecuencia se modifican estos artículos de la Constitución para establecer que se generan los mecanismos de solución de controversias o de conflictos para asegurar la reparación del daño y los casos en los que estos se llevaran a cabo con supervisión específica, dándole al ámbito penal el privilegio de ser el primer campo en el cual se menciona la mediación para que pueda resolver los problemas de reparación del daño. Pero en la Ciudad de México surge, a través del Tribunal Superior de Justicia, la creación del Centro de Justicia Alternativo, donde se capacitan a mediadores privados, como es mi caso, para resolver problemas de carácter familiar, civil, mercantil, penal, de seguros. ¿Y hay mediadores entonces oficiosos? Hay mediadores que se llaman públicos, que son los que trabajan en sede judicial, ante los cuales puede uno acudir y de manera gratuita recibir la guía, el asesoramiento de un mediador que va a apoyar a los involucrados en un problema a resolver su asunto ahí. En tu caso, como mediador privado, ¿se cobra que por honorarios, por un porcentaje del asunto? ¿Cómo lo manejas? Efectivamente, nosotros tenemos que celebrar un contrato de prestación de servicios con las personas que están involucradas en un problema, para que los dos determinen quién va a pagar nuestros honorarios, ya sea que sean ambas partes o sea uno solo, y nosotros cobramos derechos por el registro del convenio que se logre en su momento, y básicamente es un costo muy diferente al costo de un abogado. Que muchas veces es cuantioso, ¿no? Muchos se dejan pedir el 20, el 30% del monto de lo que van a litigar. Aquí este mecanismo alternativo de solución de controversias es un mecanismo que lo primero que genera es economía financiera, economía de desgaste emocional, economía del tiempo, porque los asuntos que pueden llevarse a veces en los tribunales muchos años, aquí podemos resolver tal vez en 3 o 4 sesiones de 1 o 2 horas cada sesión, y a lo mejor en un mes tienes resuelto tu problema, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaría en la mediación? Por principio de cuentas, ¿que haya buena fe? Bueno, hay principios rectores de la mediación a los cuales los que están involucrados en un problema llamados mediados se deben de sujetar. En principio hay que actuar con honestidad, tener confianza en el mecanismo, acudir de manera voluntaria y respetar las reglas que se establecen de cómo desarrollar las sesiones de trabajo, es decir, respetar el uso de la voz de la otra parte, sí, porque, no dirigirse con palabras altisonantes. Porque muchas veces llegan dolidos, sentidos, ¿no? En el caso de los divorcios, sobre todo, donde el problema es que me hizo y yo le voy a hacer y me va a pagar y siempre está esa carga emocional. ¿Cómo hacen para manejarlo? Mira, nuestra capacitación, que ha sido una capacitación que el tribunal ha escogido personas que muy preparadas en el ámbito, inclusive vienen extranjeros a capacitarnos para el control de las emociones, para generar herramientas de empatía con los que tienen el problema, para generar herramientas que nos permitan tomar en algún momento tal vez alguna decisión de dar un espacio de tiempo para que quien viene muy alterado tome un espacio de recuperación, de reflexión y pueda continuar con el diálogo con la otra parte. En materia familiar, fundamentalmente trabajamos efectivamente con las emociones. Decimos que nuestro examen inicial y final son las emociones. Y muchas veces en todos los demás conflictos de cualquier otra índole, hay cuestiones efectivamente emocionales que generan una controversia que puede llegar hasta un aspecto legal. Evitar ir a juzgados y enfrentarse a toda la problemática de sustentar pruebas, llevar testigos y toda esta carga tan pesada que, vuelvo a repetir, muchas veces se lleva años. Con la mediación me dices que lo pueden llevar a 4 o 5 sesiones donde se pongan de acuerdo las personas. ¿Hay justicia ahí o la gente puede salir cuando acude a la mediación? ¿Puede salir satisfecha? Efectivamente, a diferencia de las instancias judiciales y de otros mecanismos alternos, como mencioné, la conciliación, la negociación y el arbitraje, en la mediación decimos que ambas partes logran la satisfacción. Es decir, existe un ganar-ganar por ambos lados y se van efectivamente satisfechos. Y en muchas ocasiones te quiero decir que la experiencia nos ha permitido encontrar que personas que llegan con la intención de no volverse a hablar ni verse, se despiden y se dan un abrazo. Es mágica, bueno, la mediación. Esta es una opción sin lugar a dudas que nos puede llevar a resolver nuestros problemas sin necesidad de ir a los juzgados, que a final de cuentas tienen un costo altísimo para la sociedad y para los particulares, cada una de las personas, ¿no? El desgaste emocional y demás. Alberto Rodolfo Sánchez Carreón, mediador privado número 59, certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Cómo pueden hacer quienes nos están haciendo el favor de escuchar, acercarse a ti, conocer el sistema de mediación y exponer sus problemas? Bueno, en principio están mis correos, que es muy sencillo, mediadorprivado59@hotmail.com o solucionporvocacion@hotmail.com. Mi teléfono celular es 044455-7835-5589 o acudir al Tribunal Superior de Justicia. Ahí hay una lista de mediadores, 500 aproximadamente para la Ciudad de México, que podemos auxiliarlos y apoyarlos para resolver su problema y encontrar que efectivamente cualquiera que sea la naturaleza del problema, tiene solución. Pues te agradezco mucho, licenciado Alberto Rodolfo Sánchez Carrión, mediador privado número 59, certificado por el Tribunal Superior de Justicia y además con fe pública. Miren que el dicho ese de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, aquí simplemente queda desechado, ¿no? Más vale un buen arreglo que un buen pleito. Así es. Te agradezco muchísimo, muchas Alberto, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.